en Radio Sonora, El Circo del Poder. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Y bienvenidos al nuevo episodio del Circo del Poder. En el programa de hoy, bueno, lo sabe Pascu y lo sabe Meji también, que tenemos un programa muy especial preparado para vosotros hoy. Pero, antes de proceder a explicarlo, quería deciros que, por favor, y lo reitero, porque ya lo dije en el último programa, por favor, os metáis en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Spotify, en Instagram, por ejemplo, es @elcircodelpoder, en Spotify también, El Circo del Poder. Nos buscáis, comentáis cualquier sugerencia, idea, tema sobre el que queréis que hablemos y en general, pues eso, cualquier cosa. Pero por favor, queremos interacciones. Y bueno, Pascu, hoy empiezo yo. ¿Qué tal te ha ido esta semana? Pues la verdad que una semana larga. ¿Y eso? Pues empezamos la semana con bastante estudio. Esta semana he presentado más querellas que capítulos que llevamos aquí grabados. Y luego, pues que ya van llegando época de exámenes y la uni no perdona. Bueno, además semana larga también porque ya el mismo lunes, cuando subimos el episodio, tuvimos problemitas. Estuve yo personalmente una hora y media discutiendo con técnicos de Spotify porque de repente el canal desapareció. Y una vez nos lo devolvieron, los episodios no estaban dentro. Entonces fue gracioso, pero bueno, sí. Sí, no sabemos qué ha pasado. Por suerte, de momento, volvemos a estar en la nube. Esperamos que no nos vuelva a pasar que desaparezcamos justo antes de publicar capítulo. Pero bueno, seguiremos aquí contra todo y contra todos. Bueno, ¿quieres empezar tú con los agradecimientos? Bueno, obviamente, desde el Circo del Poder nos reiteramos en el agradecimiento público a Sonora. Pero es que además, hoy, aparte de agradecer a nuestro técnico de sonido, como cada semana, Alejandro Mejías, y a Laura Paradinas, que fue quien estuvo trabajando en postproducción del fin de pasado para publicar el episodio 2, tenemos muchas felicitaciones a Sonora por varios eventos que han ido desarrollando esta semana. En primer lugar, la entrevista que llevaron a cabo durante la Semana de las Universidades Saludables en la Carlos III, a Teresa Perales, que es la deportista paralímpica más laureada de la historia y que estuvo aquí en la universidad para reflexionar un poco de su experiencia y paso por la universidad, hablar de temas relacionados pues, como la educación y el aprendizaje continuo que pueden llevar las personas en entornos como es la universidad, y también habló de la gestión emocional de la vida y el deporte y de la importancia de no descartar en la vida a las personas por los prejuicios o limitaciones que podamos tener en primeras apariencias. También La Colmena publicó su nuevo podcast también con Sonora, publicando el episodio 0 del podcast Biopic, que es un nuevo programa cultural que van a llevar a cabo para dar esa visibilidad a los profesionales del mundo de la cultura y en especial del cine, que suelen pasar desapercibidos, ya sean técnicos de luz, sean directores de arte, de producción. Y en el primer programa lo que estuvieron hablando era pues, de las experiencias que tenían los propios presentadores del programa en lo que es la industria audiovisual. Pero claro, diréis, La Colmena tiene un podcast de cultura, pero claro, con un podcast no les vale. Han querido sacar un podcast de política. Empezamos aquí desde el Circo del Poder con el primer programa de política. Les ha gustado tanto. Claro, a ver, yo al final entiendo que vean a gente tan guay como nosotros y digan, vamos a copiarles. Hombre, a ver, es verdad. En el primer capítulo ellos han traído al politólogo y profesor de la Carlos III, Pablo Simón. No quiero hacer spoilers porque no sé lo que se me permite no contar, pero lo que está claro es que La Colmena cuenta con un equipo de producción de 30 personas, tienen aquí varios podcasts, porque al final aquí cualquiera hace un podcast, y en el Circo del Poder estamos 3 personas. Sí, a ver, al final creo que está claro que ellos son el hormiguero y nosotros somos la revuelta. No, pero creo que tenía que decirse, y es que es verdad. Más allá de bromas, está claro que somos formatos distintos, que nos llevamos muy bien con La Colmena, que además el director del podcast, el vocal, Abel, es una persona con la que hemos colaborado, que yo tuve el año pasado el placer de colaborar, yo desde Demos y él desde Auge. Va a ser un formato bastante distinto al nuestro, no quiero entrar en detalles porque eso tendrán que comentarlo ellos, pero la idea es que podamos colaborar entre ambos programas. Exacto, exacto. Vamos a acabar colaborando y al final, pues es lo que comentaba Pascu, que son formatos totalmente distintos y eso, y vamos a intentar que el contenido sea diverso y no se solape. Así que por esa parte, todo genial. Y luego también, en último lugar, también queremos felicitar a Sonora, porque hoy por la mañana, bueno, eso creo que ya ha quedado claro, algunos lo habéis intuido, que grabamos en la universidad los viernes y luego postproducción trabaja el fin de semana y publica el lunes nuestros programas. Hoy por la mañana, el viernes, Sonora ha vuelto a grabar un nuevo episodio de un podcast de salud mental llamado Con Corazón y Calma, un programa que tratará la salud mental, ofreciendo un espacio abierto a aquellas personas a las que se le pueda dar voz al importante tema de la mente sana y además que sirva para romper ciertos tabús que en esta sociedad, por desgracia, no se tratan. Y bueno, ya aprovechando que estamos hablando sobre la radio y el proyecto tan interesante Radio Universitaria que se está gestando gracias a Jorge Rodal y Alejandro Mejías, queríamos, desde el Circo del Poder, elaborar una reflexión. En un mundo donde lo digital ha ganado terreno, la radio sigue siendo el refugio de las voces auténticas. Es el medio que, sin distracciones visuales, nos invita a imaginar, a reflexionar, a escuchar con atención. La radio es atemporal. Su formato tradicional ofrece una intimidad única, una conexión directa entre el oyente y el locutor. Mientras que los formatos modernos ofrecen inmediatez, la radio se mantiene fiel a su esencia: contar historias, compartir experiencias y crear comunidad. Es el medio que, más que nunca, se adapta sin perder su alma, conservando la magia del sonido y la palabra. Porque en la radio, lo importante no es solo lo que se dice, sino cómo se siente. Desde aquí hacemos un llamamiento a nuestros colegas de la Colmena, que saben que tendrán las puertas abiertas a este podcast siempre que quieran. Y bueno, ya pasamos, como es habitual, a las secciones de nuestro podcast. Empezando por la cuerda floja de la actualidad, que, bueno, como ya sabéis, os la presentamos en el programa anterior, pero vamos a explicar de nuevo rápidamente de qué va esta sección. Y es que cada programa os traeremos 3, 4 o 5 noticias que nos hayan parecido interesantes, las comentaremos un poco para que, bueno, pues podáis tener información no solo de periódicos, sino también en formato de audio, y para que, bueno, muchas veces serán noticias que estén un poco relacionadas con cosas que hayamos hablado o incluso con cosas que vayamos a hablar en ese nuevo programa, y ya se aprovechamos para enlazarlo un poco todo. Así que voy a traer la primera noticia, la traigo yo y la voy a explicar ahora, y está relacionada con la crisis de vivienda. Pascu y yo, como ya dijimos en el primer programa, somos ambos de Mallorca. Baleares es de las comunidades autónomas más afectadas por este problema. E incluso en Madrid, cuando venimos a estudiar, también nos enfrentamos a este problema. Entonces, es algo que toca de cerca. Y además, bueno, quería aprovechar para decir que no sé si muchos de los oyentes seguirán a El Polito Loco en Instagram. Es un tío que hace, bueno, hace vídeos en general, bueno, comunicación política en general muy, muy chula, y publicó el otro día unas estadísticas elaboradas por él mismo, en la que hablaba del precio del alquiler por metro cuadrado, que había subido desde 2015 un 87% en la Comunidad de Madrid, un 87% en la comunidad, o sea, en Cataluña, un 116% en Canarias, un 117% en la Comunidad Valenciana y un 125% en Baleares. O sea que sí, los datos son un poco catastróficos. Pero bueno, aprovechando que este domingo 13 de octubre se celebrará la manifestación por el derecho a la vivienda aquí en Madrid, queríamos aprovechar para traer esta noticia, y es que la semana pasada, bueno, esta misma semana, la semana pasada cuando lo escuchéis vosotros y esta semana cuando lo grabamos, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó dos sentencias que avalaban que los propietarios de las comunidades de vecinos, por una mayoría de 3/5, pudieran prohibir los pisos de alquiler turístico en su comunidad. Y bueno, lo relevante de esto es que el Tribunal Supremo no se había pronunciado aún sobre la reforma del régimen de propiedad horizontal que se introdujo mediante el Real Decreto Ley del 7/2019, que iba sobre medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Y básicamente dicho decreto fijaba la potestad de los vecinos de limitar dicho tipo de viviendas por únicamente 3/5 partes y no por unanimidad. Y bueno, me pareció bastante relevante cuando me salió la noticia. Y investigué también, y en diciembre de 2023 ya el tribunal había descrito los pisos turísticos como una actividad económica, y por ello argumentaba que, al igual que los propios estatutos de la comunidad pueden establecer prohibición de que haya negocios como bufetes, consultas, clínicas o despachos por tener dicha naturaleza empresarial y comercial, también podían fijar una prohibición para las viviendas de uso vacacional. Y bueno, eso es la primera noticia que os queríamos traer. Y ya pasando a la segunda, también queríamos comentar que, bueno, ha llegado a nuestras manos, no a las nuestras, sino a las de toda la población española, la encuesta que la Demoscópica 40DB había elaborado esta semana para El País, sobre el tema de la inmigración, que al igual que la vivienda, es otro de los temas más candentes en la actualidad. Y por ello queríamos aprovechar para también traer esta noticia. Y es que, bueno, al contrario que en el estudio del CIS, en esta encuesta se observa que la inmigración no es la primera preocupación de los españoles, sino que esta es la quinta. La primera sería la inflación y el coste de vida, las siguientes, el coste de la vivienda, las desigualdades y el paro. Y de todos los encuestados, otro dato relevante es que un 41% afirma preocuparse mucho por la inmigración. Y bueno, evidentemente podríamos pasarnos un episodio entero analizando este estudio y las diferencias en las respuestas según grupos de edad, género o partido votado. Sin embargo, al carecer de este tiempo, nos vamos a limitar a mencionar ciertos datos que nos han parecido interesantes. Primero, un 57% de los encuestados cree que hay demasiados inmigrantes en España. Un 75% asocia la inmigración a conceptos negativos como la criminalidad, inseguridad, desempleo, pérdida de identidad cultural, conflictividad social y sobrecarga de los servicios públicos. La mayoría de los encuestados con estas respuestas son votantes de Se acabó la fiesta y de Vox. Y tercero, la gracia de este estudio es ver las diferencias que surgen al preguntar a los encuestados por la percepción general y por su experiencia personal con inmigrantes, ya sean entornos profesionales, vecindario u ocio. Y es que cuando se les pregunta por la experiencia personal, es considerada esta de forma positiva por los votantes de todas las formaciones políticas, incluso por los de Vox, y se acabó la fiesta. Pero bueno, os hemos traído esto más que nada porque nos parecían interesantes los datos, es un tema candente, es un tema que, bueno, ahora mismo está en la agenda política como uno de los primeros, y ya habéis visto, de hecho, que es una de las principales preocupaciones, y nos parecía interesante. Pero Pascu va a seguir comentándonos dos noticias distintas, también de ámbito nacional, creo. Así es. Que adelante. La siguiente noticia también ha estado en el debate político de esta última semana, y es que el gobierno presentó las condiciones económicas que quiere proponer para el nuevo convenio del 2025 y 2026 con las aseguradoras de salud, Aderlas, DKV y Asisa, que son las que prestan servicio sanitario a casi 1,5 millones de funcionarios a través de MUFACE, que es la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Estas primeras cifras que presentó el Ministerio de Función Pública apuntaban a que iban a aumentar un 14% las primas que conceden las aseguradoras de salud, mientras que fue el pasado martes en el Consejo de Ministros cuando el gobierno anunció oficialmente cuál era el porcentaje que iban a aumentar, aprobando un aumento del 17%. Por contra, las aseguradoras consideran esta actualización que es insuficiente, ya que estiman que las pérdidas anuales son cercanas a 200 millones por prestar este servicio y, por tanto, nos enfrentamos a un problema que básicamente es un problema económico que puede poner, que puede provocar la crisis de MUFACE y el impacto que puede tener este sobre la seguridad social, que al final es uno de los pilares y principales problemas que podemos tener en el ámbito público en nuestro país. Además, estamos en un momento en el que se están llevando a cabo ciertas negociaciones entre el gobierno y las aseguradoras, ya que el problema realmente que existe es cómo se ha disparado en los costes de encarecimientos de ciertos suministros hospitalarios, de la electricidad o de los sueldos añadidos a la utilización de servicios médicos, y son las propias aseguradoras las que están pidiendo una mayor subida de primas, pidiendo entre un 33% en 2025 y otro en 2026, siendo del 38% en total, y avisando de que en caso de que el gobierno no atienda estas demandas, podrían no acudir al concurso que es el que convoca a la Secretaría de Función Pública y, por tanto, quedaría desierta la licitación para los beneficiarios, para lo que es la cobertura de aseguradoras por MUFACE, teniendo que recurrir al sistema público pues casi 1,5 millones de funcionarios, lo que ya daría una puntilla a lo que es el sistema de salud pública con listas de esperas muy saturadas. No obstante, además, el posible fin del servicio sanitario privado de MUFACE no afectaría de igual forma en todo el territorio nacional, ya que en algunas comunidades autónomas, como es el caso de País Vasco, el gobierno vasco, o sea, el servicio de salud del gobierno vasco podría esquivar estos problemas sin demasiadas dificultades en lo que es conocido como la España vaciada o la España vacía, esta crisis afectaría realmente al día a día de la salud, de lo que es el ámbito de salud pública, ya que son aquellas provincias las menos pobladas las que verían su sistema colapsar. En general son provincias del interior y las más envejecidas las que tienen mayor porcentaje de mutualistas, y es ahí donde hay más mutualistas respecto al conjunto de la población. Por tanto, esas diferencias que puede haber entre comunidades autónomas como Madrid, donde hay un mayor peso del sector privado, pueden suponer una crisis del sistema de salud en provincias como Ávila, que es la provincia que tiene mayor porcentaje de mutualistas, de MUFACE, que es 1 de cada 10 ciudadanos, u otras provincias como pueden ser en Castilla y León, en Andalucía o en Extremadura. Por tanto, los próximos días van a ser decisivos para saber si gobierno y aseguradoras pueden alcanzar un acuerdo y permitir la continuidad de la opción por el servicio sanitario privado de MUFACE, o por el contrario, que casi o más de 1,5 millones de mutualistas tengan que incorporarse al sistema de salud público, lo que sin duda sería un desafío muy importante para las infraestructuras sanitarias, especialmente en aquellas zonas despobladas o más despobladas o envejecidas en España. Y en relación con esta última noticia, os queremos informar también que la próxima semana tendremos un parón, no habrá programa, pero que volveremos en el siguiente episodio para hablar de despoblación con Alberto Zamorano, quien acabó el año pasado sus estudios en políticas y sociología en esta universidad, y que nos vendrá precisamente a hablar de su TFG, ya que estuvo analizando las problemáticas que hay de despoblación en España. Y finalmente, la última noticia que os traemos, por desgracia, va del nombre de nuestro programa, del circo que vivimos en la política española. Y es que esta semana ha sido una semana bastante activa en cuanto a política en España, y tenemos que comenzar hablando de poder y de estrategias. Y es que el pasado 18 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó una ley que permitía convalidar las penas de las condenas en el extranjero para penas impuestas en España. A partir de aquí, estos días se han ido generando ciertas polémicas, ya que el proyecto de ley se inició a partir de una directiva europea que debía ser transpuesta, y fue en la Comisión de Justicia en la que se comenzó a debatir esta transposición. En ella, Sumar incluyó una enmienda que no estaba contemplada en la directiva, que lo que hacía era pedir la derogación de una disposición que impide esta convalidación de penas. En la propia comisión y en el Congreso se aprobó esta enmienda con el voto favorable de todos los partidos políticos, y ha sido durante esta semana en el que PP y Vox han reconocido que esta aprobación fue un fallo, ya que dicha reforma lo que se consigue es beneficiar a los presos de ETA que han estado cumpliendo condena en Francia y de alguna manera podrían ver cómo se reducen las penas que tienen impuestas en España. De esta manera han acusado al gobierno de tratar de, mediante una trampa, beneficiar a los presos de ETA, y el gobierno, sin embargo, está diciendo que es una medida es un acuerdo que ha sido fruto por una enmienda aprobada por unanimidad por el consenso de todos los partidos políticos, y instando a que todos los partidos políticos deben leer todo lo que es la tramitación parlamentaria que se lleva a cabo. Por desgracia, en la sesión de control al gobierno en el Senado estuvieron todo el rato echándose en cara y argumentando que tanto uno como otro partido hacen una utilización partidista del terrorismo, y el PP, gracias a la mayoría absoluta que tiene en el Senado, consiguió aplazar de momento la votación de la reforma al intentar alegar que consideran que es un error cometido, que no se puede ocurrir en lo que es el Congreso de los Diputados, que al final son la voz del pueblo y el que tiene que decidir por los ciudadanos, y están instando a que el gobierno, ya sea a través del Congreso de los Diputados presionando o como propio gobierno, no permitan que salga adelante esta ley. Si bien es cierto que hemos visto un clima político tenso estos días, por suerte también hemos tenido una pequeña luz al final del túnel, y es que sí que se ha conseguido un consenso para la aprobación por unanimidad de la ley del ELA. Una aprobación que es verdad que tras continuos retrasos y ciertas incapacidades de los partidos políticos para llegar a acuerdo, por fin han conseguido sacar adelante una ley más que necesaria y esperamos que sirva de ejemplo para aquellos diputados que sigan trabajando en escuchar las demandas de la población y de los ciudadanos. Y además, desde el Circo del Poder también hacemos un llamamiento a que no solo se siga trabajando por intentar dar voz a las demandas sociales, sino que también se investiguen otras enfermedades raras, así como se dé visibilidad a aquellas enfermedades que reciben menos financiación. Porque al final hay muchas enfermedades que al tener más visibilidad reciben más fondos y también es importante ir trabajando en no dejar a nadie atrás. Exacto, Pascu, un mensaje muy importante. Para finalizar esta sección, queríamos decir que bueno, también estamos pendientes del caso Koldo, de la posible imputación de Ábalos y de las implicaciones que puede tener esto para Pedro Sánchez y para todo el gobierno. Y nada, como de momento no tenemos suficiente información, iremos comentando en los próximos programas, pero es un tema del que estamos pendientes. Pasando ya a la siguiente sección, llamada Detrás del telón, donde explicamos conceptos utilizados por la academia, tanto en ciencia política como si se da en economía, en sociología o en cualquier otra disciplina que mínimamente dominemos. Vamos a acercaros hoy, en primer lugar, vamos a explicaros los diferentes tipos de democracias, porque se va acercando ya el programa de hoy y lo importante para hoy. Así que empezamos por explicar la democracia presidencial. Bueno, en una democracia presidencial, el gobierno no depende de la mayoría en el legislativo, ya que el jefe de Estado tiene mandato directo, es decir, está directamente votado por los ciudadanos y gobierna durante un periodo fijo. Ejemplos de este tipo de democracia serían Estados Unidos, Argentina o México. Después ya pasamos a la que tenemos aquí en España, que es la democracia parlamentaria, donde el gobierno sí que depende de una mayoría en el legislativo y además el jefe de Estado no tiene mandato directo, es decir, no es directamente votado por los ciudadanos. Y ejemplos, pues, el que he dicho mismamente de España, de Alemania o Reino Unido, por ejemplo. Pero bueno, en Europa tenemos muchísimos casos. Y ya finalmente, un caso que también nos toca de cerca por un vecino, bueno, de hecho por dos, que es la democracia semipresidencial, en la que el gobierno depende de la mayoría en el legislativo, pero además el jefe de Estado tiene mandato directo, es decir, está directamente votado por los ciudadanos. Y ejemplos de esto, pues lo que he dicho, nuestros vecinos los franceses y nuestros vecinos los portugueses también. Pero bueno, con esto ya os vamos adelantando lo que vamos a tratar el tema de hoy, pero vamos a adelantarlo un poquito más mediante la explicación de que Pascu nos va a hacer sobre los sistemas electorales. Bien, mucha gente se pregunta a veces qué es el sistema electoral, porque al final hablamos mucho de ello. Y básicamente un sistema electoral es un conjunto de reglas que lo que hacen es traducir los votos emitidos por los electores el día de las elecciones a partidos o candidatos en escaños en un parlamento. Por tanto, su objetivo es asegurar el correcto funcionamiento y legitimidad del sistema, y como elementos principales de cualquier sistema electoral podemos encontrar cinco ramas. En primer lugar, la circunscripción, que lo que hace es representar el conjunto de electores sobre el que se va a realizar dicha operación para asignar escaños. En el caso de España es la provincia. Luego tenemos el prorrateo, que es el criterio que existe para asignar para repartir esos escaños, y pueden atender a criterios territoriales, demográficos o mixtos que combinan ambos casos. Luego la fórmula electoral, que la fórmula electoral es el cálculo que convierte esos votos en la distribución de escaños. En el caso de España tenemos la fórmula DON, que es una fórmula proporcional, y es importante recalcar que eso muchas veces pasa. Es lo que iba a decir, que además Pablo Simón lo recalcaba mucho en sus clases de fundamentos de ciencia política, y es importante recalcar que se dice fórmula DON'T, no ley DON'T, porque no es ninguna ley, no es ninguna ley a nivel jurídico, ni tampoco una ley científica, porque no explica nada, es simplemente una fórmula de reparto. Así que por favor, que quede claro. Eso es importante porque incluso tenemos políticos del ámbito nacional que se refieren a la ley DON'T. En España tenemos la ley electoral, y en la ley electoral se establece que tiene que haber una fórmula proporcional. Existen muchas fórmulas proporcionales que luego veremos. En el caso de España se aplica la fórmula DON'T. La cuarta rama de los sistemas electorales es el umbral legal, que es el porcentaje mínimo de votos que se exige a un partido para acceder al reparto de escaños, que también a veces es conocido como la barrera electoral, que no hay que confundir con el umbral efectivo, que es el porcentaje mínimo de votos que necesita un partido para conseguir escaño. En circunscripciones grandes y medianas, el porcentaje electoral y el porcentaje, el umbral efectivo y el umbral legal puede ser a lo mejor más similar, en los grandes es más similar, en los medianos se reduce un poco, pero en circunscripciones pequeñas encontramos que el umbral legal puede ser de en torno al 3%, o sea, es el 3% de las elecciones generales, pero el umbral efectivo puede ser en torno al 15%. Por tanto, no hay que confundir ambos conceptos. Y finalmente, el quinto elemento importante de un sistema electoral es la forma de voto. ¿Qué significa? ¿Qué es la forma de voto? Al final es el tipo de papeleta que tienes. Existen distintos tipos de papeletas, las listas abiertas, como es en el caso de las elecciones al Senado en España, las listas cerradas, donde tú eliges un menú cerrado y coges la papeleta del partido, como es en el caso del Congreso de los Diputados, y luego hay otras opciones, como son listas ordinales, en las que tú puedes asignar preferencias, y este en este caso es el modelo que se utiliza en el sistema electoral irlandés, que es más complicado. Y cualquier persona que cualquier estudiante de ciencia política en la universidad seguramente habrá visto un análisis electoral y tiene un recuerdo magnífico del caso del sistema electoral irlandés. Bueno, pues cuya parte de las características de los sistemas electorales, coméntanos también un poco qué tipos de sistemas electorales hay y, bueno, ya si puedes y te atreves a dar ejemplos también para ir adelantando también un poquito más qué es lo que se está acercando. Bueno, hablaremos un poco de sistemas electorales. Tampoco quiero hacer mucho spoiler porque creo que es importante que quien tenemos aquí también aporte su granito de arena a lo que comentaremos hoy. Pero básicamente podemos distinguir tres sistemas electorales distintos. Aquellos mayoritarios, que dentro de los mayoritarios encontramos dos modelos. El modelo uninominal, que es el más común, y es en el que se elige un solo escaño. Hay dos tipos dentro de los modelos uninominales. El de mayoría simple, a una vuelta, que es el que gana en las elecciones, tiene un voto más que el otro, gana el diputado, el candidato, que es el caso de Reino Unido. Y luego tenemos el ballotage, que en el caso de que ninguno de los candidatos logre la mayoría absoluta en primera vuelta, es decir, el 50% más uno de los votos, se realiza una segunda vuelta. En esta segunda vuelta, en algunos casos pueden acudir los dos candidatos más votados y en otros, depende de la barrera electoral que existe, acuden 3, 4 o el número que se establezca en ese caso. Luego, los multinominales, se eligen varios diputados y se puede votar pues tanto voto en bloque, se permite un voto menos de los que se eligen y también depende un poco de cómo se configura el sistema. Se va trabajando un poco en lo que es la configuración del sistema mayoritario. Por otro lado, tenemos el sistema proporcional, que lo que busca es que exista una mayor correspondencia entre votos y escaños. Siempre se aplica en circunscripciones multinominales y funciona mediante el reparto con una fórmula. En el caso de España es la fórmula D'Hondt, pero existen otras fórmulas, la fórmula de Are, la Imperiali, la Sainte-Laguë. Y finalmente tenemos un sistema mixto que combina tanto modelos mayoritarios como proporcionales con una serie de combinaciones entre elementos distintos. Exacto. Y además me viene genial que expliquemos esto, primero porque es importantísimo para conocer y acercarse un poco más al mundo de la política. Y bueno, creo que además la explicación ha sido muy buena. Pero pasemos a explicar el último de los conceptos, que bueno, ya habréis leído en el título del episodio, supongo, de qué va a ir el programa de hoy. Pero al explicar este concepto, seguro que ya sabéis de qué país vamos a hablar. Y es el concepto de gerrymandering, que voy a explicar muy brevemente. Básicamente, el gerrymandering consiste en la manipulación, según intereses, del diseño de los distritos electorales con el fin de obtener un rédito político. Bueno, oyentes, pasamos ya al análisis de hoy. Y es que ha llegado la hora de anunciar que nuestro circo se va de gira por Estados Unidos. Así que presentamos el circo americano con American Pie. Bienvenida, Sabela, y bienvenido, Leo. Bienvenido, Ferrer, Pascu. Un placer estar aquí. Bueno, bienvenido. Bienvenido te lo tendría que decir yo, ¿no? Que es nuestro podcast. De hecho, es de los americanos, que nos sentimos muy... Sí, lo queréis todo para vosotros. Bueno, os cuento un poquito. Sabela es estudiante de la Carlos III, del doble grado de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas, y viene de Galicia. Y además, es la presidenta de la asociación American Pie. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por contar con nosotros hoy. Y Leo, natural de Madrid, estudia el mismo doble grado, también en la Carlos III, y es el vicepresidente de American Pie. Así que, bueno, os voy a pedir que por favor, habléis un poquito más de vosotros mismos. ¿Qué intereses tenéis? ¿Por qué os llama tanto la atención la política estadounidense? Y bueno, os dejo tiempo a vosotros. Pues mira, yo me acerco a Estados Unidos realmente a través del cine. Y cuando, de hecho, estudio en bachillerato en el estado de Michigan, en busca de John Ford y de Houston y de en esa búsqueda americana, yo creo que me acabo perdiendo y vuelvo a España y acabo viendo a Pasolini, entonces... Bueno, pues yo la verdad, la primera vez que me acerqué a Estados Unidos fue de la manera más ridícula posible, sinceramente, que fue a través de una recomendación de YouTube. A mí me salió un vídeo de un discurso de Barack Obama y yo me lo vi entero los 15 minutos y dije, esto es demasiado interesante, es una pena que no haya nada que no hable de esto. Y así fue como poco a poco me convertí volviendo en una obsesa de la política estadounidense. Y eso fue lo que me hizo este año crear con unos amigos maravillosos, en el claro de los que está Leo, pero muchos de ellos no pueden estar hoy aquí, American Pie. Os preguntaréis qué es American Pie y la respuesta es muy sencilla. Somos una asociación de política estadounidense y nacemos, como toda buena idea, con unos amigos de cañas. Nos dimos cuenta de que aunque hay muchísimas asociaciones en la UC3M y son todas muy chulas, ninguna hablaba de un tema político concreto. Entonces realmente nunca terminabas de entender los conceptos de los que te comentaban porque eran ideas demasiado dispersas. Por eso nosotros dijimos, qué mejor tema para hablar de un tema político específico que el de un país tan relevante en la esfera global como es Estados Unidos. Y bueno, como dicen, el resto es historia, por lo menos historia de la UC3M. Ahora estamos más activos que nunca y si os interesa lo que acabamos de contar, sois más que bienvenidos, primero, de seguir a la maravillosa Sonora y al maravilloso Circo del Poder, que nos han prestado hoy el permiso para hablar aquí con vosotros, y segundo, de seguirnos a nosotros en americanpie.c3m en Instagram. Exacto, nosotros mismos, tanto Pascu como yo, también os... Bueno, nos gustaría que os metieseis en sus redes sociales y que estuvierais activos, porque de verdad que es una asociación que apunta muy, muy, muy, muy bien para este año. Yo tengo una pregunta. ¿Todos los estadounidenses son igual de impuntuales que vosotros? Porque hayamos quedado a una hora para grabar y la verdad que si todo es así, la puntualidad creo que no es una de las características. Ten en cuenta que en Estados Unidos hay mucha inmigración. Buena respuesta, buena respuesta. Buena respuesta. Claro, habéis venido como el horario canario en España con un horario... Claro, el horario de Washington es el por que nos regimos y obviamente pues eso lleva a ciertas irregularidades, pero es que es lo que hay. Bueno, después de las presentaciones vamos a pasar ya a lo que es el análisis. Así que vamos a pasar al bloque 1, que va a ir sobre el contexto. El martes 5 de noviembre de este año se celebrarán las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que la actual vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se enfrentarán. Son estas unas elecciones decisivas, esperadas y reñidas, que determinarán, por al menos 4 años, el futuro de Estados Unidos y, por su poder e influencia, el del globo entero también. Para abrir el análisis de hoy, debemos empezar por acercar el panorama estadounidense actual a nuestros oyentes. Por ello, nos gustaría que nos hablaseis sobre los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia que se presentan a estas elecciones y el contexto político y social actual por el que está siendo atravesado el país. Muchas gracias, Ferrer. Pues sí, así es. Este 5 de noviembre tenemos elecciones. Es una campaña muy larga. Fíjate que cuando a mediados de verano se tenía el debate de si había suficiente tiempo, ¿no?, para que Biden dejara la carrera, se echara un paso atrás, todavía había ese aura diciendo, oye, pero ¿de verdad hay tiempo para hacer el cambio? Y aún así es una campaña que ves el doble de larga de lo que puede ser una cualquier campaña europea. En todo caso, sí, ya cada vez estamos más cerca del día. Y se nos presentan dos fórmulas electorales, ¿no? Aquí hablamos de binomios electorales. El 5 de noviembre votamos por un presidente y por una vicepresidencia. Por un lado, en el Partido Demócrata tenemos a Kamala Harris, actual vicepresidenta de la administración Biden, y a Tim Walz, que desde luego no son elecciones baladís, ¿no? Cuando tú tienes una fórmula electoral, digamos que intentas contrarrestar tu perfil, ¿no? Al final Kamala Harris pues sería la primera mujer presidenta de Estados Unidos, es negra y encima asiática, ¿no? Contrasta, claro, en un país de que no ha tenido un presidente que no sea hombre y blanco. Fíjate que ya era bastante transformador que Kennedy fuera cristiano. Y claro, ella escoge a Tim Walz, el gobernador de Minnesota, pues para representar lo que es un poco el Mid-America, ¿no? Aquel electorado que podría estar más tentado a irse con Trump, que por su parte elige a Vance, ¿no? J.D. Vance, que, digamos, es un perfil parecido. Vance, que empezó de ser crítico con Trump y le coge un poco pues para representar al electorado joven, ¿no? Trump pasa de hacer campaña con que de la edad de Biden a ser realmente el mayor en la campaña. Bueno, contándonos también un poco, porque creo que todo el mundo lo estará esperando y todos nos quedamos asombrados este verano al enterarnos de la noticia, ¿cómo está siendo la violencia política en Estados Unidos actualmente? Y que nos comentéis también un poco sobre los intentos de asesinato de Trump. Es que hemos visto una campaña electoral en la que hemos visto dos intentos de asesinato, ¿no? El primero, que fue del 13 de julio, aquel meeting en Pensilvania, que a mí, sinceramente, si me lo preguntas, yo pensaba que ese era el momento en el que Trump ya había ganado las elecciones, ¿no? Cuando sale con el puño en alto, que parecía de la Croix, ¿no? La libertad guiando al pueblo. Y luego esta última, que ha tenido menos repercusión, ¿no? En su jugando al golf en Mar-a-Lago, bastante irónico, ¿no? Me acuerdo todavía de aquel primer debate electoral que Biden y Trump hablaban de quién hacía el mejor, ¿cómo se dice?, el handicap en golf. Pero sí, desde luego, vivimos en un momento de absoluta violencia política. Pero bueno, es que yo creo que tenemos que entender que, según The Washington Post, la cifra de estadounidenses que no aceptaron las elecciones que ganó Biden es de un tercio de la población total. Por eso mismo te iba a preguntar también que nos explicases un poquito si sigue existiendo esa sombra del 6 de enero y, bueno, comentar un poquito los vestigios que quedan de ese episodio que también trastornó a todo el mundo. Hombre, la sombra existe. Parece que ya... No, fíjate que no se ha convertido en un tema central de la campaña, ¿vale? Que es interesante, porque quizás si hubiéramos visto la campaña hace 2 años, el que cuando empezaron las investigaciones, hubiéramos tenido una campaña completamente distinta, pero no es algo que Kamala Harris haya querido tirar demasiado de ese hilo, yo creo. De acuerdo, y bueno, cuéntanos también un poco, porque, bueno, es un poco irónico, ¿no?, que un partido... O sea, quiero decir, todos entenderemos los argumentos, pero es un poco contradictorio que un partido no presente a sus siguientes elecciones al presidente que tiene actualmente en el poder, ¿no? Quiero decir, si realmente lo ha hecho bien, ¿por qué no presentarlo? Así que, bueno, cuéntanos un poco cómo está fluyendo todo eso, las impresiones que hay dentro del Partido Demócrata, dentro del Partido Republicano y también dentro de la propia población del país. Una pregunta muy abierta. Mira, ¿cómo decirlo? Al final, Biden comienza en 2020 considerándose un presidente de transición, ¿vale? Él dice que él va a presentarse, va a gobernar durante 4 años y que va a dejar el legado a una sucesora que al principio uno podría suponer que iba a ser Kamala Harris, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la vicepresidencia en Estados Unidos es una tarea complicada. Digamos que no luce mucho. Encima, ella le mete el primer marrón, que es la gestión de la frontera, ¿vale? Que es algo que el que es difícil lucirte. Y digamos que su figura estaba completamente vacía. O sea, realmente la administración Biden, yo creo que ha sido objetivamente una administración que ha funcionado en cuanto a lo que es la economía, la recuperación de la inflación, aunque también eso tiene matices. Pero bueno, es que al final Biden llegaba a estas elecciones con 82 años y una situación que ya parecía bastante insostenible, ¿no? Exacto. Para ir cerrando también un poquito este bloque de contexto, bueno, esta primera parte del bloque de contexto, quería preguntarte cómo está afectando, y que nos comentes un poco también sobre los conceptos, ya que son importantes en ciencia política, cómo están afectando el populismo, la polarización y la posverdad. Pues hablabais antes, no, creo recordar que fue en vuestro anterior episodio, ¿no?, que hablabais de la derecha populista radical. Bueno, pues que Trump no deja, es el principal ejemplo de eso, ¿no? En Norteamérica, el populismo de Trump lo que viene a hacer es capitalizar aquella clase media en decadencia en Occidente y hacia arriba en el resto del mundo, aquello que en ciencia política llamamos al clivaje transnacional. eso deja de ser, ¿no? Al final hay que comprender el fenómeno de Trump. Y bueno, ya para cerrar esta parte final, coméntanos, ¿qué tipo de nación quiere ser Estados Unidos? Eso se tendrá que ver el 5 de noviembre, ¿no? Bueno, me gusta tu respuesta. Bueno, una vez habiéndonos introducido ya en estas elecciones, nos parece imprescindible para nuestros oyentes conocer también qué está sobre el tablero, qué cartas deben jugar los candidatos. Por ello, os pedimos que comentéis cuál es la agenda de esta campaña y, bueno, qué temas se están oyendo más. Pues muy buena pregunta. Yo creo que antes de hablar más de la agenda, sí que hay que entender cómo han intentado enfocar cada candidato la campaña. Por un lado, Kamala Harris la ha intentado enfocar con una contraposición. Se encuentra a ella como la fiscal general de California, la primera mujer en ser fiscal general de California, además, ganando en unas elecciones muy reñidas, haciendo también un paralelismo a estas elecciones que tiene con Donald Trump. Y después, Donald Trump, el criminal, el convicto, el acusado, etc. Por otro lado, Donald Trump intenta crear otra contraposición, la de gestión eficaz contra gestión no eficaz. Afirma que mientras era presidente, la economía funcionaba bien, la crisis de la COVID fue bien gestionada, también volviendo un poco a lo de la posverdad que habíais hablado con Leo, y finalmente la frontera, que es uno de los temas que va a hablar mi compañero Leo más adelante, también estaban muy bien gestionados. ¿Qué pasa? Que tanto una posición como la otra pueden ser muy criticadas, por lo que ahora mismo en la campaña están muy reñidas para dominar todos los temas. Digamos que es el paraguas sobre el que se está hablando del resto de preocupaciones de los estadounidenses en estas elecciones. Claro, además, digamos que Trump juega con ese binomio que define Casmuth de la derecha populista radical, en ese sentido del autoritarismo, ¿no?, de la buena gestión, pero realmente la otra parte del binomio, que es igual de importante y toca directamente con, yo creo que con lo que es el gran tema de la campaña, que es el nativismo, ¿no? Cómo se relaciona con la inmigración. Al final, lo que viene a ser la campaña de Trump, y si habéis visto sus declaraciones, tanto de él como de Vance, tiende a ser de relacionar absolutamente de cualquier problema, ¿no?, que se aceche en Estados Unidos con la inmigración. La culpa son los inmigrantes. Escuchamos en el debate aquello de que comen perros y gatos, ¿no? Bueno, eso es una exageración, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es un poco más ese esperpento que acompaña este discurso populista. Pero en todo caso, lo que está claro es que sí que responde a una realidad sociodemográfica cambiante. En respuesta también a lo que me decías antes, ¿qué tipo de nación quiere ser Estados Unidos? Pues que al final se calcula, ¿no?, que para 2050 no va a haber mayorías en Estados Unidos. Va a ser un país de minorías, una minoría blanca, una minoría negra, una minoría latina. Y ojo también con el idioma, ¿no? Incluso hay quien habla, que como el español, ¿no? Aquella frontera sur, latina, la influencia que van a tener, pues todas estas olas de inmigración, también el tema de Venezuela, es algo importante para ellos. Bueno, muy buena referencia también te quería decir al esperpento de Valle Inclán. Pasando ya a la economía, que habéis estado hablando de la gestión eficaz, de la que tanto presume Donald Trump. Queríamos preguntaros, pues, exactamente sobre este mismo tema. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la inflación? ¿Y cómo está reaccionando la sociedad a esto? La inflación es clave, pero realmente lo que es más clave para el americano medio es la inflación en el precio del galón de gasolina, ¿no? El galón de gas, por cómo es el país ahí. Y eso, desde luego, es algo que ha mejorado bastante. Ha mejorado bastante desde la guerra de Ucrania, que disparó el precio del galón completamente. Y de ahí también la importancia que comentaremos más adelante, internacional, ¿no? Con estos esta escalada de la guerra en Oriente Próximo, quizás ahora empieza a preocupar porque nos damos cuenta, oye, espérate, a ver si a Israel le da por bombardear una refinería en Irán. Eso empieza a preocupar más. Bueno, creo que otro de los temas que ha sido muy candente durante esta campaña y que se ha ido mucho a hablar es el tema del aborto y de los derechos reproductivos, sobre todo después de la derogación de la sentencia de Roe versus Wade. No sé si queréis comentar también algo sobre el tema. Sí, lo que pasa con el tema del aborto es que nadie se esperaba que fuera a ser un tema de campaña. Nadie se esperaba que Roe contra Wade fuera derogado. ¿Por qué? Porque cuando se incluye a un juez en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es el que tiene la potestad de dictar sentencias sobre la Constitución, en este caso sobre el dictamen de Roe contra Wade, se les hace explícitamente la pregunta de si mantendrían Roe contra Wade. Y todos ellos dijeron que sí. Vamos, que todos ellos mintieron. La realidad es que esta es una decisión, como ya he dicho, muy inesperada y que deja a todos los partidos en shock. El Partido Republicano creía que esto iba a ser una gran ventaja, pero no lo ha sido, porque de esos jueces que derogaron Roe contra Wade, una gran parte estaban nombrados por Donald Trump, lo cual ha hecho que Donald Trump pierda una gran parte del voto femenino, que es crucial en las elecciones de Estados Unidos. Los demócratas, sinceramente, desde mi perspectiva, no se pueden creer la suerte que han tenido. ¿Por qué digo esto? Porque ellos históricamente han sido más abogadores por los derechos reproductivos y por el tema de Roe contra Wade, más a favor del derecho al aborto en todos los estados, y se han aprovechado y han intentado hacer el aborto el tema de la campaña en contraposición con lo que ya habíamos comentado de la economía como el tema principal. De hecho, si os habéis visto el debate de los vicepresidentes, que recomiendo por encima el de los presidentes porque hablaron de política y no se dedicaron a hablar de perros comiéndose a otros perros o de gente de Haití comiéndose a dichos perros, hablaron específicamente de un caso en el que Tim Walz, gobernador de Minnesota, decía que una mujer había fallecido en Estados Unidos por no poder acceder a un aborto y que si hubiera estado en su estado, en Minnesota, esa mujer seguiría hoy viva y tendría un hijo. Y tendría otro hijo debido a que podría haber continuado con su vida a partir de eso. Por lo tanto, es un tema muy candente y un tema que desde nuestra perspectiva va a ser una de las cuestiones principales de esta campaña. Llevamos viendo también en los últimos meses, incluso, si no recuerdo mal, me atrevería a decir año, cómo está afectando el fentanilo y en general cómo está la salud en Estados Unidos. Por ello también os quería preguntar cómo ha ido todo este tema de la salud y de la atención sanitaria durante la campaña. Pues fíjate, Ferrer, al igual que es interesante hablar de los temas que se hablan en campaña, yo creo que a veces nos da más información de lo que no se habla. Y jolín, es interesante, ¿no? Cómo el sistema sanitario de Estados Unidos, que es tan absolutamente deficitario que, bueno, que, ¿no? Te condena a vivir con miedo, ¿no? En muchos sentidos. La cuestión del fentanilo, que en algunos lugares, sobre todo de California, está dejando pues una oleada de zombies, no es un tema que se trate. Al igual que otros temas que, si te das cuenta, no se hablan, como, por ejemplo, la crisis climática, ¿no? ¿Dónde ha quedado? ¿No se ha estado hablando del tema de la crisis climática en esta última campaña? Desde luego no es un tema... Pregunto, no, lo desconozco, por eso os pregunto. Quizás se ha hablado, pero no tanto como se debería y no en todas las cuestiones que realmente son importantes para la demográfica que se intenta conseguir con este tema, que es la cuestión joven. ¿Qué pasa? Que era lo que habíamos comentado antes. Se esperaba que la cuestión climática fuera clave en esta campaña, pero el caso del aborto y de Roe contra Wade ha hecho que se replanteen los valores principales de esta jornada electoral y que la crisis del medio ambiente quede relegada a un segundo plano. Bueno, ya para cerrar este bloque, nos gustaría también que explicaseis cuáles son las normas del juego. Es decir, ¿cómo funciona el sistema electoral estadounidense? Pues mira, te lo cuento muy rápidamente porque realmente es interesante, ¿no? Porque sobre todo que he visto que antes en el programa habéis hablado de sistemas electorales. En Estados Unidos vemos una cosa realmente curiosa. Por un lado, lo avanzaba antes. Es un proceso muy, muy, muy largo. Al final empieza la primavera del año anterior de la campaña, que es cuando los que son aspirantes a candidatos se tienen que registrar en lo que llaman Comité Federal Central Electoral. Y luego, durante ese año, los que son aspirantes tienen que ir recogiendo apoyos. La primera manera son las asambleas o caucus de partidos, que pueden ser tanto abiertos como cerrados. Luego, más adelante, y este es un proceso que en general también se sigue, lo seguimos aquí en España con nuestra prensa generalista, es el proceso de primarias, que si os acordáis es, estado a estado, se vota los miembros del partido por aquel candidato que prefieran y de esa manera consiguen delegados, ¿vale? Estos delegados, en el verano siguiente, lo que tienen que hacer es ratificar, es votar por su candidato, que tendrá que ser ratificado en las convenciones nacionales de los partidos. Por ejemplo, bueno, hace poco fue a finales de agosto, el que fue la convención demócrata, que bueno, como tema interesante también para esa transposición que quiere hacer Kamala Harris, como de enfrentarse de la ley contra el orden, ella llevó incluso a antiguos republicanos, ¿no? que estuvieran ahora en contra de Trump, para evidenciar quizás esa dicotomía entre autoritarismo y democracia. Y nada, por último, ya es el último paso de este proceso tan largo, es algo que venimos, ¿no? Lo que vamos a ver este próximo mes, que son las elecciones, ¿vale? Que son el 5 de noviembre, me parece que tienen que ser el primer martes después del primer lunes de noviembre, cada 4 años, es una fecha cerrada, y lo que se hace es que tú no votas directamente, es un sistema presidencial, son al final la circunscripción es el Estado y es de carácter mayoritario, ¿no? Aquello que decimos majority wins. ¿En qué resulta esto? Que no gana las elecciones quien necesariamente recibe más votos. Por ejemplo, en 2016 Hillary Clinton ganó en votos, sino en quien gana en los que son los estados importantes, ¿no? En aquellos estados que consideramos bisagras. Creo que es importante que definas para los oyentes qué conocemos como estado bisagra. Pues mira, los estados bisagras son aquellos que tienen una volatilidad alta electoral. Es decir, aquellos que no está muy claro que puedan ser demócratas o republicanos. Como por ejemplo, California es un estado que siempre vota demócrata. O Texas, un estado que tradicionalmente siempre ha votado republicano, pero ojo, que ahí ya empieza a haber estudios que dice que en los centros urbanos, por ejemplo en Dallas, esta tendencia está cambiando y sería importante porque cada colegio da, cada circunscripción aporta al colegio electoral, a los compromisarios que tendrán que votar por el presidente, son 435, 100 por el Congreso y los demás por la Cámara de Representantes, se necesitan 270 compromisarios, votos electorales, para ganar las elecciones. Y en Texas serán 40. Fijaos la importancia de Texas. Si pasara a manos demócratas, estos prácticamente se asegurarían la elección durante años y años. Una vez hemos entendido sobre todo la parte del contexto y cuál es la configuración del sistema electoral, creemos también interesante analizar otro de los aspectos importantes de una campaña, que al final son las encuestas. Y es que desde el batacazo de Biden al renacer de Harris no han parado de salir, de publicarse encuestas en distintos medios de comunicación, y vemos además como en las propias elecciones de 2016 este fenómeno no supo, o las encuestas no supieron predecir la victoria de Trump. ¿Qué creéis? O sea, ¿hasta qué punto creéis que las encuestas que estamos manejando en este 2024 son fiables y van a saber predecir el resultado? La verdad es que eso es muy difícil de decir. En Estados Unidos hay un problema o una oportunidad, dependiendo de cómo se entiendan los sistemas electorales, que es que no se gana en función, como ha dicho mi compañero Leo, no se gana en función del voto popular, sino del colegio electoral. ¿Qué pasa? Que no solo tienes que ganar, sino que tienes que ganar en los lugares correctos. Fue lo que le pasó a Hillary Clinton. Perdió el colegio electoral, ganó el voto popular. Esto, desde nuestra perspectiva, es quizás uno de los motivos por los que esas encuestas no han sido capaces de predecirlo. En cuanto a si serán capaces este año de entender las dinámicas tan complejas que tiene Donald Trump con el electorado estadounidense, pues el tiempo va a ser, desde nuestra perspectiva una vez más, el único capaz de juzgar hasta qué punto han conseguido han conseguido hacer esto. Sí que nos gustaría hacer un pequeño inciso para recomendaros una página web que se llama 538, que recopila las principales encuestas y no solo explica cómo entenderlas, sino que también explica qué grupo las está pagando, muy importante a veces para entender quién va ganando o quién va perdiendo, cómo se han conseguido los datos y cuándo se han hecho. Y hace la media de todas ellas y dice más o menos quién se cree que va ganando. Sin embargo, también hay otros métodos que quizás podrían llegar incluso a argumentar que son más útiles en una situación tan especial como es esta en la que ya no se sabe qué vale, qué no vale para entender las elecciones, como por ejemplo el método Alan Lichmann. Alan Lichmann es un hombre que ha creado un método de las 13 llaves. Las 13 llaves miden muchísimos factores que pueden ir desde el carisma del candidato hasta el valor de las elecciones, hasta quién ha ganado en las elecciones de mitad de mandato, pasando por las primarias, por las decisiones políticas del anterior presidente, etc. Él ha acertado desde las elecciones de 1984, sí que hay que decir que se ha confundido en las del 2000 porque dijo que Al Gore ganaría, pero una vez más hemos visto que Al Gore ganó voto popular y perdió colegio electoral, así que tampoco podríamos decir que se ha equivocado al 100%, solo que ha tenido ahí un pequeño desliz. En el caso de Hillary Clinton y de Trump sí que acertó. Que ganaba en colegio, pero no ganaba... Él no se mete tanto a decir en qué gana cada cosa, vale, sino vale. Que dice a secas con lo que respecta al colegio electoral. Y es muy buena pregunta porque a él le tildaron de loco. O sea, nadie se creía que realmente pudiera ganar Donald Trump, y una vez que Donald Trump ha ganado ha sido precisamente cuando este método ha cobrado tanta importancia y ha cobrado tanto renombre, porque se ve que es capaz de medir otros elementos que encuestas tradicionales no son capaces de medir. Y prediciendo la duda que le puede estar entrando a la gente que escucha esto, que a mí también me entraría personalmente, este año él le da la victoria a Kamala Harris. Si esto se repetirá y tendrá razón, como suele ser, o si vuelve a tener un lugar un Al Gore en el año 2000, en el que gana el voto popular y pierde el colegio electoral, o viceversa, pues solo lo va a poder decidir el tiempo y el elector estadounidense. Bueno, en este caso yo creo que saldremos de duda en unas semanas, porque... lo hemos anunciado al principio que estábamos haciendo nuestro camino hacia el circo americano, y es que tendremos una segunda entrega de elecciones de Estados Unidos, un postelectoral con el profesor Robert Fishman, que es politólogo y trabaja en nuestra universidad, y en ella haremos un análisis para entender quién y por qué ha ganado las elecciones del futuro 5 de noviembre, y por tanto podremos ver si este método ha acertado de nuevo o vuelve a ocurrir como en el 84, en el 2000, en el que no supo predecir la victoria del candidato que al final se hizo con el poder. Exactamente, tenemos también muchas ganas de este programa. Pasamos ya finalmente al bloque 3, que es el escenario postelectoral y la repercusión internacional. A mí sí, si me permites, sí, pero... simplemente me gustaría, porque aparte de la predicción de Alan Lichtman, yo creo que es un poquito es interesante simplemente mencionar cuántos votos digamos electorales ya están asegurados y cuáles corresponden a estos estados bisagra que antes habíamos comentado, porque yo creo que realmente te da las opciones reales. Se publicó la semana pasada en el País un artículo muy bueno con las infografías de Kiko Llaneras, que la verdad que es un crack, es impresionante lo que hace este tío. Y daba como una probabilidad 52-48, pero ojo, no 52% de voto y 48% también, para 52% para Harris, quiero decir, sino que decía que de cada 100 digamos, simulaciones de la elección que viéramos, 52 las ganaría la demócrata y 48 Trump. Lo que nos viene a decir este artículo, que recopila las encuestas de las principales casas que nos ha comentado antes Sabela, es que Trump tiene ya asegurados más o menos 219 votos electorales, mientras que Harris los tendría con 226. Es decir, tenemos 93, si me salen bien las cuentas, que todavía no sabemos muy bien a dónde irían. Y seguramente que el estado más clave dentro de todos los estados clave, ¿no?, que serían pues Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, yo creo que las cosas realmente se están jugando en Pensilvania. Biden ganó en 2020 en Pensilvania, Y parecía que Harris tenía una ventaja importante en este estado, y ojo que cada vez los menos. Después del debate, que todo el mundo afirma que ganó ella, digamos que la tendencia que iba tan positiva en las encuestas no se ha visto tanto. Digamos que ahora mismo me parece que lo que le da es, más o menos, si juntas, haces un promedio de todas las ventajas, está solo un 0,9% más arriba ella. Entonces, yo creo que si ponemos el foco en algo, tiene que ser en Pensilvania. Bueno, muchísimas gracias por el apunte, Leo. Como anunciaba antes, pasamos al bloque 3, que es escenario postelectoral y repercusión internacional. Así que para este bloque os vamos a pedir ahora que cojáis una máquina del tiempo y os plantéis en el 20 de enero de 2025, exactamente en Washington, Estados Unidos. Estáis en el día que tiene lugar la inauguración presidencial, es decir, cuando se inviste al próximo presidente. Sea quien sea, las consecuencias para el resto del mundo serán brutales. Pero los flashbacks del 6 de enero de 2021 y de la insurrección orquestada por Donald Trump siguen muy presentes en la sociedad estadounidense. ¿Qué creéis vosotros que pasará? ¿Cuál será el escenario postelectoral en el país y qué repercusiones tendrá el resultado electoral a nivel internacional? Pues sinceramente es imposible saberlo. Si os parece bien, vamos a hablar primero de lo que es el plano nacional y luego saltamos al plano internacional. En el plano nacional tenemos tres posibilidades. O bien una transferencia pacífica del poder, como la que se venía viendo en Estados Unidos hasta el momento, o bien protestas, como las que se vio el año pasado, o hay personas, eso es cierto que son personas aisladas, pero siguen estando ahí y merecen mención, que apuntan a una posible guerra civil. No podemos olvidar que Estados Unidos es al fin y al cabo un país extremadamente armado, hay más pistolas, más armas que personas, y esto se ve mucho en las manifestaciones políticas, porque tienen mucha más tensión de lo que pueden tener en un país como España, con mucha menos presencia de armas de fuego. En lo que conviene a la repercusión internacional, hay tres elementos claves. El primero es el conflicto en Palestina. Aunque es verdad que la posición de Estados Unidos es pro-Israel en la mayor parte de los casos, Donald Trump es especialmente pro-israelí. De hecho, fue él el que movió la embajada en Israel de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. Esto podría parecer un acto muy simbólico, pero la realidad es que de esta manera reconoció que Jerusalén, una ciudad que se consideraba neutra en la distribución de territorio entre Palestina e Israel, pertenecía a Israel. ¿Por qué? Porque la reconoció como capital del país. Además, ha prometido que dará dinero a Israel para que pueda continuar la guerra en Gaza y ahora parece ser que también en el Líbano. En lo que tiene que ver con Kamala Harris, cabe destacar que dentro del Partido Demócrata hay una ala muy importante que llama cada vez más a un alto el fuego en Israel, a una condena de las acciones de Israel en la Franja de Gaza y en el resto de Palestina y a una renegociación de los tratados en la materia. Kamala Harris no forma parte de esta ala, no debemos confundirnos. Tiene una posición muy moderada en este aspecto, en el que ella, por cuestiones estratégicas estadounidenses, defiende Israel y defiende sus acciones, pero sí que le gustaría quizás ver más respeto por lo que vienen siendo los derechos humanos cuando tienen lugar las acciones, sobre todo en la Franja de Gaza. En lo que se refiere a Ucrania, pasa un poco lo opuesto, que es muy curioso. Mientras que los republicanos hablan de retirar prácticamente todo el apoyo al país, y esto es algo que se estaba viendo también en Europa con un rearme frenético por si gana Donald Trump y tiene que ser la Unión Europea la que asuma la carga mayoritaria de la ayuda a Ucrania, Kamala Harris aboga por seguir apoyando a Zelensky, sobre todo por lo que ella comenta que es la imagen de Estados Unidos en el exterior. Básicamente ella tiene miedo de que si Estados Unidos abandona a Ucrania se interprete como que Estados Unidos no puede permitirse defenderse a Ucrania y como que Estados Unidos es extremadamente débil. Finalmente, es muy importante también hablar de China, que digamos que es la superpotencia que está intentando ahora desbancar a Estados Unidos. La última vez que Donald Trump fue presidente, hace 4 años, inició una guerra comercial entre él y Xi Jinping, en la que se subían los aranceles de manera masiva. Pretende hacerlo de nuevo porque lo ha mencionado tanto él como el Project 2025, que es básicamente una guía para que los republicanos tomen el poder de nuevo en Estados Unidos y implanten su agenda, aunque no está oficialmente respaldada por el Partido Republicano, eso es verdad. Y pretende llevar a cabo una serie de medidas que, aunque es verdad que protegerían a la economía de Estados Unidos frente a China, también harían los productos en Estados Unidos que son importados de China, sobre todo cuyas partes son importadas de China y construidas en Estados Unidos, muchísimo más caros. Se estima que más de $5,000, si no me equivoco, al año de gasto extra a las familias de Estados Unidos por estos aranceles. Sí, con esto cerramos el análisis. La verdad es que ha sido un placer teneros aquí y creo que habrá aclarado la mente de todos los oyentes y les habrá acercado un poquito más a la política estadounidense, que es al final lo que pretendíamos conseguir con este programa. Así que, por tanto, desde el Circo del Poder queremos agradecer a American Pie por haber compartido este espacio con nosotros. Y bueno, yo personalmente os quería preguntar si tenéis pensado, y se puede decir, si vais a hacer algún tipo de especial la noche electoral, y la gente que vive en Getafe o que está aquí en la universidad podrá compartir con vosotros ese momento. Hombre, es un buen momento para aprovechar y hacer promoción. Sí, estamos muy de acuerdo en que es el momento realmente para mostrar a lo que la comunidad universitaria por qué hemos creado una asociación sobre Estados Unidos. Y sí que estamos pensando algo, pero bueno, los puntos aún no están puestos encima de las íes, entonces tampoco nos vamos a soltar un triple que después no podamos meter. Bueno, pues si ese es el caso, simplemente acabar de daros las gracias, porque de verdad ha sido un placer. Incitar también a todos los oyentes a que se metan en sus redes sociales, les sigan, se asocien y acudan a sus actos, porque estoy seguro de que van a ser un espectáculo. Y bueno, ya para comentar, como ha mencionado antes Pascu, la siguiente semana vamos a tener un parón, pero el siguiente programa va a ser sobre despoblación. Así que, bueno, también un tema muy interesante, más de ámbito nacional, que de momento no hemos tenido ningún programa que sea de ámbito nacional, así que muy interesante. Y bueno, ya finalizamos el programa de hoy. Esperamos de todo corazón que os haya gustado y que os hayáis entretenido y a la vez que os haya formado. Así que nos vemos en la próxima. Y ya sabéis, niños, portaos bien y que no os engañe el circo. En Radio Sonora, El Circo del Poder.